Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud no violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. Así es, amigos, amigas de la latitud, aquí estamos entusiasmados de iniciar una nueva noche de sábado junto a ustedes. Soy el Pato Guevara, dándoles la bienvenida a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, ¿verdad? La de la 940 AM y la www.radiocc.com. Y también ya saben en compañía de quién vengo. Pues de mí, Rosa Yavaca, y aquí estoy muy contenta con la excelente compañía de ustedes y el Pato. Es una maravilla ver sus likes, sus mensajes y cómo comparten todo lo que sucede en la fanpage de Facebook Latitud No Violenta y el correo latitudnoviolenta@gmail.com. Veamos entonces con qué nos encontramos esta noche. Claro, Ros, ya vamos a ver, pero te has olvidado de los amigos de la www.presenza.com, que ya de memoria deben saber que es con doble S y Z. Fue la emoción. Sí. La Agencia Internacional de Noticias Presenza nunca descansa y los espera con información muy interesante, en el idioma que a ustedes más les guste. Ah, y antes de que me olvide, también pueden llevar las noticias a cualquier lado con la aplicación para iOS y Android. Ahora sí, Pato, gente linda, ya bien informados y bien acomodados, nos vamos a nuestro primer segmento porque acaba de llegar uno de nuestros amigos queridos del Espacio No Violento, a quienes, por cierto, pueden contactar a través de la fanpage de Facebook con el mismo nombre. Además, estamos entusiasmados de hablar con nuestro amigo que ya viene del Espacio No Violento, quieren saber quién es. Es un amigo que ha venido varias veces a la Latitud No Violenta, nos encanta su presencia. Y nos va a hablar un poco sobre la marcha sudamericana que acaba de llegar el día de hoy exactamente. Ya esta noche deben estar descansando en la capital y van a estar precisamente el día de hoy y mañana, y me parece que de aquí parten hacia Manta, ¿no es cierto? Sí, Manta, Guayaquil y luego Huaquillas. Perfecto, así que, bueno, no les spoileo la entrevista, así que, bueno, acompáñenos del segmento que la latitud ya empezó. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Bueno, y el amigo especial que acaba de llegar es Willy Tipán del Espacio No Violento, que ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado otras veces. Así que Willy, bienvenido otra vez y cuéntanos qué noticias nos traes del espacio. Gracias Rosana, gracias Presenza por este espacio. Espacio No Violento, como ustedes saben, es un conjunto de organizaciones que tienen como fundamento la no violencia como metodología de acción. La mayoría son de inspiración siloísta, nacen a partir de este proyecto de silo acá en Ecuador desde hace ya muchos años atrás. Estamos organizando por octavo año lo que es la Feria de Iniciativa No Violenta y por cuarto año lo que es Octubre por la Paz y la No Violencia. Uh-huh. De ser una actividad simple de un solo día o de un par de días, pasó a ser una cantidad de actividades que están tomando todo el mes de octubre. Nosotros tenemos en nuestro local, Valladolid y Madrid, en los Altos de Corape, reuniones los días jueves a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y hemos estado tratando este último mes y medio, 2 meses, poder invitar organizaciones, personas, para ir ya definiendo actividades. Algunas ya se han consolidado, otras, muchos amigos no han podido llegar a las reuniones, pero hay algunas propuestas ahí de grupos pequeños, incluso también de parte del gobierno, por parte de consejos de seguridad, del municipio, hay varias instituciones. Con algunas hemos ya logrado hasta el día de ayer ya tener una agenda, digamos, formal, porque necesitamos ya presentarle al público para comenzar a invitar y convocar a la gente, ¿ya? A pesar de que sabemos que hay gente y organizaciones que se van a ir sumando en estos días. Y de ahí se comienzan a disparar una serie de actividades con el foro de ciclistas de que hay en Quito. Quizás lo más relevante y lo más importante para nosotros para comenzar es este evento del domingo 30 de septiembre, que para nosotros como Espacio No Violento es el armado del símbolo de la no violencia. Uh-huh. El domingo 30 a las 10:30 de la mañana en el Parque Bicentenario, yeah, al frente de esta nueva Cruz del Papa que le llama. Ah, ya, yeah, sí. Entonces vamos a estar ahí desde 10:30. Hay invitados varios colegios, muchos grupos por parte del municipio, del estado, muchos invitados. Queremos invitar a todos nuestros amigos que se hagan presentes ahí, hijos, padres, abuelos, mascotas, todo el mundo que nos acompañe. Es un evento muy bonito, vamos a grabarlo desde drones. Es un evento que se repite en muchos países también. El año pasado lo realizamos en la Carolina, más o menos unas 600, 700 personas, capaz que ahora estamos un poquito más ambiciosos, veamos. Y de ahí se disparan una serie de actividades, hay talleres de perfumería, hay talleres sobre el tema de violencia obstétrica, hay talleres sobre el tema de contra el femicidio, hay muchos, ahorita es complicado acordarme de todos los detalles, uh-huh, pero obviamente toda esa agenda está siendo expuesta en el Facebook de Octubre por la Paz y la No Violencia y también de Espacio No Violento. También tenemos un blog de Octubre, uh-huh, por la Paz y la No Violencia. También muchos amigos, le agradecemos primero obviamente a Presencia, que es la que coordina todo el tema de lo comunicativo. Está Radio Católica, está Radio Municipal, hay amigos por muchos lados, las organizaciones que también están difundiendo. Les invitamos, les pedimos a toda la gente que pueda irse mirando esto, porque hay muchas cosas. Te juro que no lo tengo a la mano, uh-huh, justamente hasta el día de ayer. La idea era tener una agenda casi final, porque necesitamos imprimirla también para poder repartir a la gente. Y obviamente ya tenerla en las redes. Seguramente ahorita ya se está subiendo las agendas, solo tenían que pulirse el tema de los detalles, ¿no? ¿Quién, uh-huh, es el contacto? La hora exacta, el lugar exacto. Aporta también, y agradecemos a la Universidad Andina Simón Bolívar. También hay gente de la Universidad Salesiana, hay amigos de la Universidad Central, también la radio de la Universidad Central también nos está ayudando. Yo creo que la idea sobre todo esto es visibilizar, como siempre decimos, que hay mucha gente que trabaja por el tema de la no violencia, que está tratando de construir un mundo nuevo, y que se merece este espacio, que se merece amplificar sus voces, que se hagan presentes, porque trabajan todos los días, pero mucha gente cree que no hay, y no es así. Yo creo que mucha gente que trabaja por tema LGBTI, por el tema de mujeres, aborto, tercera edad, niños, colegiales, o sea, hay mucha gente que trabaja y merecen este reconocimiento. Y si nosotros podemos, hemos creado esta como plataforma, como un espacio para que se amplifique, ese es como el sentido de Octubre por la Paz y la No Violencia. También van a haber actividades en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Riobamba, en Ibarra, en Guayaquil también esperamos hacer algunas cosas. Nos falta la información que nos especifiquen. También agradecemos y queremos hacer muy extensiva la invitación a eventos que se van a realizar en el municipio de Rumiñahui. Municipio de Rumiñahui, que ha sido reconocido internacionalmente por el tema de alentar la participación civil, ciudadana. Ellos desde el año pasado han tomado esta iniciativa también de Octubre para la Paz y No Violencia. Generan muchas actividades. Por ejemplo, no vino lastimosamente ayer Yandana Guayasamín, de Fundación Guayasamín, que también se ponía en disponibilidad, por dar un ejemplo mínimo. Entonces, y les invitamos a todos los individuos, a todas las organizaciones, a todas las asociaciones que aportan a la sociedad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Ahora cuéntanos un poquito sobre la carrera 5K que se va a realizar por también por el Octubre No Violento. Sí, a ver, el 30 de septiembre, domingo 30 de septiembre, hay dos actividades. Uh-huh. En un primer momento se logró una asociación, un trabajo conjunto con Marcha Blanca, una organización que trabaja por el tema de la paz, uh-huh, y la ACJ, Acción Cristiana de Jóvenes, y se planteó el tema de una marcha, de una carrera 5K. Uh-huh. Esta carrera 5K, igual el día domingo 30 de septiembre, inicia a 7:30, 8 de la mañana. Está también, tiene su página Facebook, ahí se pueden hacer las inscripciones y todo lo demás. La idea era convocar la mayor cantidad de gente, y es un evento que nosotros calculamos más o menos alrededor de 9:30, 10 de la mañana va a terminar. Yeah. Ha habido un poquito de complicaciones por el tema de las agendas apretadas que se fueron presentando en el Parque Bicentenario. El día anterior hay dos carreras, una semana antes hay otra carrera. Yeah. Y esto complicó un poquito, ¿no? Pues este evento es primerizo y obviamente siempre se paga. Estas cosas se tienen que plantear con un año de anticipación. Ah, ya. Entonces, en el caso nuestro, el armado de la no violencia, el símbolo de la no violencia, ya es en la Carolina son 2 años, y previamente ya habíamos hecho unos 4 o 5 veces más antes, ya teníamos un poquito de conocimiento de esto. En la carrera es primera vez y se pagan ahí, digamos, las novatadas, pero de todos modos va el tema de la marcha. Como digo, inicia 7:30, 8 de la mañana. Hay el Facebook de la carrera 5K por la paz, también está Marcha Blanca y la ACJ. Ellos están realizando el tema de las inscripciones. Hay un costo de $10, se le entrega un chip y un kit. Hay varias categorías, hay premios y lo demás. Y al final de eso, que aproximadamente creemos 9:30, 10, pues en realidad invitamos a mucha gente de los participantes, más los amigos que van a ir directamente. Uh-huh. Agradecemos también la presencia y la posibilidad de invitar a un par de colegios. Que yo sé que es muy complicado, porque en realidad es un aporte, una invitación abierta, no es una cuestión obligatoria, y parece que van a llegar. Entonces, bienvenido sea. Esa es como la puerta de entrada formal, digamos, y grande para Octubre por la Paz y la No Violencia de este año. Ya. Yeah. Y para irnos despidiendo, Willy, ¿nos podrías conversar también sobre la feria de iniciativas? Porque me parece que desde ya se empieza a armar para que la gente tenga el tiempo. ¿Y cómo funciona esta cuestión de la feria para quienes quieran participar de ella? Chévere, Rosana. Así nació justamente esta iniciativa que fue de organizaciones no violentas. La feria está planteada para el sábado 27 de octubre, que es el último sábado. Los 2 años anteriores lo realizamos en el Boulevard de las Naciones Unidas. En estas oportunidades el municipio de Quito nos ayudó, aunque volviéndose un poco más compleja todos los procedimientos. Al momento estamos confirmando el sitio, posiblemente sea el mismo. Podríamos dejarlo por el momento, que va a ser nuevamente en el Boulevard de las Naciones Unidas. Yeah. Necesitamos la confirmación, un par de confirmaciones con el tema del municipio, la participación del municipio, obviamente, consejos de seguridad del Estado y las organizaciones que están alrededor nuestro. ¿Cómo funciona? La idea son carpas. Yeah. Las organizaciones que se van inscribiendo, es decir, entran a la página de Octubre por la Paz y la No Violencia, se va a poner ahí un formulario de inscripción. No tiene costo. Yeah. Cada uno tiene un espacio, arregla su espacio. La idea es visibilizar un poco su trabajo. Y lógico, será el sábado 27, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta la 1, 2 de la tarde. Y la idea es esa, juntar a las organizaciones. Un poco acá la idea es hacerlo con un poquito de tiempo, porque no tenemos tantas carpas y tantos espacios. Uh-huh. Algunas personas, obviamente, que van a hacer, por ejemplo, talleres en el Parque La Carolina, por ejemplo. Yeah. Capaz que no les interesa, porque ellos están haciendo talleres específicos de diferentes temas, pero a otras organizaciones sí les interesa presentar su trabajo. y lo que les pedimos es que se puedan inscribir lo más pronto posible para poder llenando los cupos. No tenemos todo abierto por número, obviamente estamos un poco condicionados por ese lado. Yo creo que ya desde la próxima semana, una o dos semanas o más tardar, semana y media, ya tendremos las inscripciones de arriba. Y ahí sí, no tienen costo, como comentaba. Y es un evento que va cerrando, ¿no? Como, un poco como tú estuviste ayer, cierra justamente estos eventos de presencia en Ciespal por su 10º aniversario. Felicitaciones. Gracias. Es un gran aporte para todos nosotros. Pero este evento es como el que cierra y ya es el 8º año que hacemos esto y de a poquito vamos sumando. No nos desesperamos mucho, queremos ser un poquito más ambiciosos cada año, pero también es un poquito cada vez más complejo. Entonces, claro. De a poco, pero va haciéndose más presente y más tangible para mucha gente, y ese es como nuestro objetivo, ¿no? O sea, que la gente sepa que hay, ese es como el objetivo nuestro, que la gente sepa que estamos, que hay otra opción, que hay posibilidades de otra forma de amar las cosas. Listo, Willy, muchísimas gracias por habernos visitado en esta noche. Y bueno, yo creo que el Pato nos va a llevar a escuchar algo de música. Gracias, Willy, de una vez más. Gracias, Rosana, a ti, al Pato, a Presencia. Y bueno, están invitados todos, los esperamos. Como saben, y si no, pues les contamos que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Paz. Así que con la siguiente rola vamos a encender una vela para honrar este valor tan importante. Además de que estamos cerca del Día Mundial por la No Violencia, por eso se organiza el Octubre No Violento, se viene Marian con su Enciendo una Vela. Enciendo una vela por Medio Oriente, una vela más al Amazonas, rezo una plegaria por África del Sur, por Chico Méndez y su sueño azul. Enciendo una vela por América, por la Madre Teresa y por Mandela. Doy gracias al milagro de la libertad y por los hombres de buena voluntad. Y por los hombres de buena voluntad. Por todos los muros derrumbados, rezo una plegaria por Juan Pablo y Gorbachov, por las ballenas y el buen rock and roll. Enciendo una vela a mi 16, pues detrás de esta facha también pienso. Juntos caminaremos hacia un mundo más feliz, porque esta vela es también para ti. Porque esta vela es también para ti. Enciendo una vela en esta oscuridad, ahora que tienen porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. El segmento que más nos gusta, porque como habrán notado, nos encanta hablar. Esperamos no tenerlos tan aburridos. ¿Y hoy en qué lío nos meteremos, Ros? Pato, el lío de hoy viene por el lado de los cuerpos diversos. Me refiero a una controversia que siempre está ahí, como un zumbido al que pocos prestan atención, otros pocos como que no lo toman en serio y otros solo lo banalizan. La semana pasada reventaron las redes y también se le echó tierra encima rapidito a la selección de la modelo estadounidense Tess Holliday como chica de portada para la edición inglesa de la revista Cosmopolitan. Las opiniones se dividieron entre los que celebraron esta decisión de la revista y los que dicen que fue una mala idea. Ajá, tema difícil, que siempre molesta a todos las opiniones cuando aparece en los medios. Recordemos que Cosmopolitan no es la primera revista en elegir a modelos de tallas grandes, bueno, tallas grandes según cánones de belleza, y reales, por cierto. Ya antes, la modelo Ashley Graham también fue centro de atención al ser elegida por diversas revistas de moda y para desfilar en la Semana de la Moda en New York. Incluso invitó a todas las mujeres del mundo a que usen el hashtag soy talla sexy. ¿Sí? Este cambio en las portadas y desfiles de moda es una respuesta al reclamo que por muchos años hicieron ciertos grupos y colectivos contra las tallas pequeñas de las modelos, la gran mayoría de ellas con problemas de anorexia. El reclamo se debía a que las niñas veían en esas modelos el ideal de la belleza que, como les dije antes, es irreal y enfermiza. Exacto, Pato. Fueron muchos años de ver modelos demasiado delgadas y cuyas enfermedades se ocultaban al público porque lo importante era sostener la industria de la moda. Hasta que en el año 2010, después de grabar un documental muy fuerte, muere la exmodelo Isabel Caro, quien pesaba nada más que 26 kilos al momento de morir. Pero ya en el 2007 ella había lanzado una campaña contra la anorexia posando desnuda y publicando su fotografía en una valla con la frase "no anorexia". En ese año, según las cifras de la National Eating Disorders, solo en Estados Unidos 20 millones de mujeres y 10 millones de hombres sufrían trastornos alimenticios. A nivel mundial se calcula que entre el 0,5% a 3% de los adolescentes sufren de esta enfermedad y en cuanto a mortandad, esta llega del 3 al 15%. Y cada vez es menor el porcentaje entre hombres y mujeres que batallan contra la anorexia. Ahora, ya hablamos de la anorexia, ahora vamos a la otra cara de la moneda que es la obesidad. En palabras de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha llegado a proporciones epidémicas a nivel mundial. Según sus estadísticas, cada año mueren 2.6 millones de personas a causa de la obesidad. En el caso de la población infantil, hasta el 2016, 41 millones de niños tenían sobrepeso. Ahora, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública para algunos países. Y cabe recalcar que si bien antes se consideraba la obesidad como una enfermedad de países de primer mundo, ahora se sabe que los países denominados como subdesarrollados ya están presentando índices altos de esta enfermedad. Bueno, el tema ya está presentado, así que cuando regresemos de la publicidad nos daremos gusto conversando. Así que no se vayan. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, amigos, si lo prometido es deuda, así que ya estamos de regreso. Y como dicen los Lannister, nosotros pagamos nuestras deudas. Exacto, así que estamos de regreso con este tema que es bastante importante, que creo que no hemos abordado este tema ni con ninguna invitada, bueno, con Jefferson Galarza, en la alimentación, claro, que ustedes tienen que saber qué comen, cómo comen, y pueden tener su propio huerto, ya hablamos de eso hace muchos programas. Así que y ya se vuelve costumbre, saludos a Jefferson. Sí, y su Choco Chef, nos encantó Choco Chef. Bueno, entonces hablemos de este problema que es gravísimo, y bueno, no sé si quieres empezar tú, Ros, o el despapayo. A ver, no, empieza tú, pero siempre me preguntas, ¿qué opinas tú, Ros? ¿Qué opinas, Pato, por favor? Bueno, es un tema interesante, porque me recuerda a un libro que leí hace poco que se llamaba Homo Deus, que es de Yuval Noah Harari, y planteaba que la historia siempre ha tenido tres grandes problemas, que era la hambruna, la peste y la guerra, ¿sí? Uh-huh. Entonces decía, esa era la agenda humana, decía, pero ahora ¿cuál es la agenda del siglo XXI? Y decía, bueno, vamos eliminando, dice, ¿estos problemas se mantienen en la agenda? Y lo lógico, uno, el instinto es decir sí, pero dice, analizando, dices, la guerra, bueno, dice, antes la guerra contemplaba a todos los países, que se vivía todo el año, todo el tiempo, y dice, y ahora ya no, ahora es algo de unos países en específico, entonces sí, descartaba la guerra. Decía, la peste, dice, cada vez, dice, tenemos más rápidas soluciones. Dice, por ejemplo, el ébola, el anterior, hace 2 años, que fue el problema, o 3 años. Dice, las soluciones consiguió a los, creo que fue al mes, o a los 2 meses. Entonces, se contuvo. Dice, antes duraban años, porque decía, antes había esto de la religión, creen que era diablos y todas esas cosas. Dice, entonces, esto ya no dice, y dice, calculan que en unos 10, o exagerando, 15 años, ya se va a encontrar con el cáncer, quizás antes. Entonces dice que todo se está arreglando, o sea, todo eso, entonces la peste ya tampoco es un problema. Y el que nos compete, que es la hambruna, decía, los números no mienten, justo que habíamos hablado de las estadísticas del 2016, decía que en el 2016 era más alta la estadística de los niños que habían muerto por obesidad, o bueno, las personas que habían muerto por obesidad, que las personas que habían muerto por hambre. Entonces decía, imagínate, ya no es un problema. Dice, imagínense, están muriendo por comer mucho y ya no por comer. Y ahora es porque ustedes saben, con todos los métodos transgénicos y todo eso, hay más comida que ahora es basura, y que nos vamos llenando con esas cosas, y obviamente nos afecta. Luego llega el cáncer, luego llega la obesidad, luego, por ejemplo, regresando, discúlpenme, es que es un invitado de los que quedan. Por ejemplo, nos explicaba Jefferson Galarza, que los chocolates tienen esta manteca de puerquito, creo que le decía. Ajá, ¿sí? Que eso es lo que nos hace engordar. Que el chocolate natural, que el cacao, si producimos naturalmente el ecuatoriano, ese no te engorda, sino que te ayuda a la circulación, a estar alegre, a estar activo. Y se quema rápido, porque, exacto, o sea, cuando es de fabricación artesanal. Entonces, ese es el gran problema. Y bueno, para que no se queden con lo del otro autor, él decía que la nueva agenda es, por ejemplo, ser feliz, buscar la inmortalidad, que es la nueva agenda, porque nadie quiere morir, cada vez duramos más. Pero sobre todo me llamaba esto de ser feliz, y bueno, esto lo dijo una idea suelta quizás para otro programa, que decía que ahora es también alta la tasa de suicidios, que somos infelices. Sí. Yeah. Pero bueno, no me desvío mucho del tema. Ahora vivimos, como decía, en una sociedad en la que no analizamos lo que nos metemos, lo que comemos, y no tenemos buenos hábitos, y bueno, hay también esta brecha, ¿no? La brecha entre las personas que tienen mucho acceso a la comida y las personas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá, digamos, los ecuatorianos somos súper golosos y tenemos acceso a, como dicen, ¿cómo vamos a hacer a dieta en un país donde hay encebollado, hay seco, Y bueno, si ustedes se pasean, panado y fritada y se pasean por el corazón de la ciudad, por ejemplo, digamos este sector que aunque estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, tienes la Universidad Central. Entonces tú caminas un poco, tienes Café C, caminas un poco, tienes McDonald's. Caminas un poquito más allá y ya te encuentras con las huecas de la Central. Caminas acá a las Poliburgers, entonces tenaz. Ah, y es riquísimo. Obvio. Y hablando también de esto de los estereotipos, es bastante peligroso. Es bastante peligroso. Y sobre todo he visto esto en las adolescentes. Porque he visto los hombres, hay que aceptarlo. O sea, esto no es desigualdad, que nadie se me ofenda. Sino que biológicamente los hombres tenemos mejor metabolismo. Todos los hombres comemos algo y ya si comemos como cerdos por 2 semanas debemos de engordar. Pero las mujeres en cambio comen alguito un día y se engordan un poco más, 2 kilos. Respiramos de más, sí. Y nos engordamos. Y es chistoso porque me acuerdo clarito, una compañera de mi hermana me decía... Yo tenía 11 años, me decía, oye, ¿crees que ya estoy gorda? Y era guapísima, y era súper flaquita y todo, normal, ¿no? No es normal, uno no es muy superficial. Y te fijas de que hay mucho este problema, ¿no? De que estoy gorda, de quién sé cuánto. Uh-huh. Y esto es porque se vive en este mundo sobre comunicado, sobre conectado, en el que tú ves vallas, ves propagandas, ves tus televisión, ves Netflix y todos siguen un estereotipo. Exactamente. Que es muy peligroso. Entonces ya aquí viene el trabajo de los padres y de la autodisciplina, ¿no? Y control. Eso es. Ross, te toca. Bueno, como siempre les digo, a veces la gente puede pensar que hablamos porque no sabemos y pueden pensar que somos unos figurines los que estamos tras del micrófono. Y no es así, sobre todo el Pato, que desde que está enamorado está subiendo unas libritas, le dijeron por ahí. Es que trabaja en McDonald's, entonces... Me tiene ahí, ¿ya? Y yo pues, yo sí estoy bien pasado de peso. Entonces, y tenemos también gente atrás del micrófono que también está pasada de peso. Entonces, yo en realidad no estoy de acuerdo con que se vaya a los extremos. Estoy consciente de que los cuerpos son diferentes. Hay gente que es alta, hay gente que es chiquita, y hay gente que tiene una contextura gruesa, otros más finos. Entonces, los cuerpos son distintos, ¿ya? Aquí el problema es que no nos aceptamos como somos, ¿ya? Entonces, queremos llegar a los extremos que nos ponen los medios. Entonces, nosotros ya tenemos que analizar qué es lo que hacen los medios con nosotros, con nuestra mente, sobre todo con la mente de los más pequeños. Entonces, si antes nos quejábamos que las niñas seguían los ideales de estas modelos anoréxicas, y llegó al punto de que habían criaturas de 7 años ya en clínicas de rehabilitación para la anorexia. Entonces, era una cosa terrible. Pero ahora nos vamos al otro extremo, que tampoco me parece lógico. Yo no sé por qué hacen esto, o sea, la industria de la moda obviamente tiene sus intereses, pero me parece un absurdo que se vayan ahora a los otros extremos. Entonces, yo te lo digo, como persona con sobrepeso, no es sano. No es sano, porque puede estar todo funcionando bien en tu cuerpo, pero a la larga tu peso, y según tu estatura, también eso hay que ver, te va fregando la columna porque te duele. Te duelen las rodillas porque estás cargando algo extra, algo que no es. O sea, para tu estatura no está bien ese sobrepeso. Entonces, eso es lo que no me cuadra. Entonces, ahí tendríamos que analizar muchísimo esta situación de no imponer. Porque entonces también empiecen a... porque imagínate, las modelos talla grande, como les dicen... Que para colmo no son talla grande algunas, es talla normal. Hay otras que sí tienen sobrepeso y la última modelo que fue la que causó tanta controversia tiene obesidad. Pero todas son altas, es 1.75 de estatura. Entonces, si quieren hacer cuerpos diversos, si quieren hacer moda para cuerpos diversos, ¿por qué no ponen mujeres que, bueno, si te embarazaste obviamente te va a quedar una barriguita? Si te cuidas, chévere. Pero la barriguita va a estar ahí. Porque eso no regresa a su sitio 100%. ¿Ya? ¿Por qué no ponen una mujer así? Que puede ser delgado, puede ser cierta contextura, puede ser unas tallas más grandecitas que el 90, 60, 90, pero que no sufre obesidad. ¿Ya? ¿Y por qué no ponen a una mujer chiquita? ¿Por qué no meten gente pequeña? ¿Por qué no meten y no estoy hablando de la gente con enanismo, no, sino gente que mide unos 60, una estatura realista. Exacto, que somos la mayoría, o sea, yo soy patucha. Entonces, si quieren hablar de diversidad, metan a todo tipo de cuerpo, igual en los hombres, porque también ahora se está creando una presión a los varones, de que deben tener cierto tipo de pectorales, cierto tipo de brazos, de piernas y toda la vaina, y también los están convirtiendo en objeto. Cuando los hombres también tienen su pancita cervecera y se ven bien, o sea, hay hombres muy atractivos. Entonces, no pierden su sex appeal. Entonces, a eso voy. Que en cambio ahora estamos cambiando la imagen. ¿Y qué van a ver las niñas o los niños de ahora? Que deben coger y engordar y engordar y engordar. Y si esa no es tu contextura, te vas a rematar atracándote comida para engordarte. Pero resulta que tú eres de una contextura delgada, porque hay gente que come y no engorda. Entonces, sortudos. Esa es mi perspectiva sobre el tema de los cuerpos diversos. Bueno, también hay que hacer una corrección chiquita, ya estamos acabando el segmento, es que, bueno, más que el peso es la grasa, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo pesa 996 kilos, entonces no es que esté, sino que es la actividad, o sea, ustedes pueden, no es el peso, es la grasa, pueden pesar 100, pero si es 100 de músculo está bien, entonces bueno, ese también consideren, ¿no? No es el peso, sino hagan actividad, esa es la moraleja de estos días. Bueno, y creo que ya va siendo momento de relajar los oídos. Siempre es bueno luego de estas tertulias, y esta vez tenemos talento nacional. Vienen los tranzas a recordarnos que lo nacional no está tan mal para todos esos patriotas que les cogió el nacionalismo de repente. Se van a identificar con ella. Clásico ya, vámonos a Guayaquil con tranzas y su nacional. Y les adelanto que luego nos vamos a tomar un café con un amigo muy especial en nuestro segmento de Así se construye la no violencia. Les va a encantar. Sabes que estoy muy triste, pues ya no queda nada, nada que sea tan nuestro, solo el himno nacional. ¿Cómo que no, Sí, tenemos los ceviches, tenemos la menestra, tenemos a los indios colorados también. Si quiero bailar o escuchar rock and roll, tengo 8 rayos que nunca lo ponen en español. Pero mejor así no voy a escuchar alguno de esos tantos grupos retrasados de acá. Yo he visto Guess, Levi's, ¿dónde los compráis? Los compré en una tienda donde no haya nada que sea nacional. Nacional no está tan mal, eso no puede ser, no ves que Típico grupo nacional. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. A ver, entonces queríamos hablar contigo para ver si nos dabas algunas perspectivas sobre algunos temas que están pasando acá en el país. Varios temas, por ejemplo, el tema de la xenofobia con los venezolanos, un poco también cómo se ve la mirada de la situación política del país con el presidente, la situación económica, cómo ven también la situación de temas ya de, por ejemplo, de derechos, de feminismo, del aborto, de, por ejemplo, esta marcha que hay acá, que con mis hijos no te metas. O sea, ¿cómo es esa perspectiva de estos temas que hemos hablado en el programa? Entonces, queríamos empezar primero que nos des su perspectiva, más o menos, tu mirada. Uh-huh. ¿Cómo ves esto acá en Ecuador? Y profundicemos un poco esto. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Creo que de alguna manera cada tema tiene su especificidad. Hay que tocarlo como por separado, porque si no se arma una cosa muy grande, pero sí hay un contexto general en Latinoamérica en el cual, las fuerzas conservadoras, fuerzas que han estado relegadas en los últimos 15 años, los partidos, los personajes más ligados a lo que ha sido la América Latina de la oligarquía, de los grupos de poder, de la aristocracia, están como volviendo a tomar las riendas, lamentablemente, en muchos países. Y en particular también hay una ofensiva de los Estados Unidos, que había perdido influencia sobre la región. Basta recordar, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el retiro de la base militar en Manta, ¿no? Que Estados Unidos es afecto a colocar su poderío militar, y justamente en los últimos 15 años, en el periodo de los gobiernos progresistas, perdió mucho de una influencia que los Estados Unidos consideran erróneamente algo de derecho propio, ¿no? Lo que es absurdo, porque ¿por qué habrían los Estados Unidos de tener más derechos sobre esta región que los mismos países? ¿Por qué deberían los Estados Unidos afectar la soberanía y la decisión democrática de los países y comenzar, como también se ha comenzado a vivir o a escuchar en los últimos tiempos, comenzar a volver a insertarse en la seguridad interior, no solo de países como Argentina, como Brasil, con, por ejemplo, el intento de que Brasil le ceda una base militar que se llama la base de Alcántara, también aquí en Ecuador, con la visita de altos funcionarios de seguridad y la instalación de una oficina. También me he enterado ahora en esta visita que va a haber un barco itinerante en la zona de Guayaquil con alta tecnología militar. En fin, hay una situación en Latinoamérica donde se está recortando la soberanía de la región, por ejemplo, lo que está pasando con la UNASUR. La UNASUR ha sido un proyecto de construcción entre los países que permitía, por ejemplo, generar confianza entre los países a través del Consejo Suramericano de Defensa, ¿no? Donde participaban todos los ministros de defensa de los países, y entonces se transparentaba el gasto militar, o consejos, suponete, como el Consejo de Salud de la UNASUR, que por ejemplo estaba tratando de armonizar el sistema de precios para que los ministerios de salud de cada país pudieran abaratar la compra de medicamentos. O sea, cosas como esta, que las digo de este modo porque son poco conocidas, pero con este retiro de Colombia, por ejemplo, de la UNASUR, y esta declaración del gobierno ecuatoriano de alguna manera de pedir la devolución de la sede de la Secretaría General ubicada en la mitad del mundo, este debilitamiento de un mecanismo de integración regional soberano, a partir del cual los países podían construir cada vez más soberanía y hablar con voz propia en el concierto de las naciones del mundo, es una situación lamentable y un retroceso de lo que se había avanzado en los últimos 15 años, ¿no? Eso es, esa es la situación general de América Latina. Quizás habría que agregar que acá hay una disputa mundial, hay una disputa también entre Estados Unidos contra Rusia, contra China, que en los últimos años también le han ido quitando espacio a un sistema de poder unipolar, y entonces en esa disputa también ha habido muchos proyectos, ha habido un aumento de la inversión directa por parte de China, sobre todo, en varios de nuestros países, ha habido un aumento del comercio. Entonces, como que la mira de América Latina ha virado un poco hacia el oriente, ¿no? Como hoy está cambiando el mundo, un poco se está como inclinando, digamos, la balanza de la importancia hacia Oriente, que antes estaba como en Occidente, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos. Entonces, en esa disputa, América Latina es como una especie de botín, y entonces se quiere evitar, por ejemplo, gobiernos que tengan excesiva relación comercial, excesiva relación política y diplomática con otras potencias que no sean Estados Unidos. Entonces, ese es el enmarque más global de esta ofensiva estadounidense contra la soberanía de las naciones, contra la integración regional. Además, hay que agregar, el gobierno de Trump está muy, del presidente estadounidense, Donald Trump, tiene en su gabinete a muchos militares, a muchas personas de la derecha dura, esa derecha dura de los Estados Unidos no acepta que cada país hable con voz propia, que cada país tenga su autonomía, que cada pueblo tenga sus derechos, sino que ellos creen que Estados Unidos, aquí hay un destino manifiesto por el cual Estados Unidos tiene que dominar al resto de las naciones, cosa con la que por supuesto no estamos de acuerdo. Una cosa, Javier, tú acabas de hablar de los convenios y los tratos comerciales que se han hecho con China. Pero esto no es algo nuevo ni es algo que se ha dado solo con los gobiernos progresistas. Y también se sabe que Estados Unidos está endeudado con China. Entonces, ¿por qué ahora tanto problema, por así decirlo, con negociar con China? Bueno, la razón es que la economía china ha crecido mucho y compite de igual a igual en distintos sectores de la economía con lo que antes era una potestad exclusiva de los Estados Unidos, y hay empresas norteamericanas obviamente que no quieren perder negocios. O sea, el capitalismo es muy lamentable, se mueve por la competencia, ¿no? Entonces nadie quiere perder espacios, y a mí me parece, es una cosa bien compleja pero creo que vale la pena comentarla, hay una crisis mundial de rentabilidad del capital, ¿no? Tú sabes que el capital busca incesantemente multiplicarse, ganancias, reinvertirse, más ganancias, y si tú recuerdas lo que pasó en el año 2008, que lo que se llamó explotó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, en realidad era una burbuja especulativa. A partir de ahí, digamos, se endurecieron ciertos controles para la economía especulativa. Entonces, los que estaban con el tema de las acciones, la bolsa y todo eso, de alguna manera no pudieron seguir haciendo el mismo juego. O sea, el capitalismo en general está en crisis porque el capital quiere más rentabilidad. Entonces, no puede dejar espacios libres. El tema que, como la economía china ha venido creciendo, a un porcentaje de 6, 7, 10% anual. Entonces ha comenzado a establecerse en sectores que antes estaban reservados para otro tipo de empresas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, mucho en África, pero también acá en América Latina. Incluso a reinvertir dineros acá en América Latina, y entonces eso ha crecido mucho. En los últimos años se ha convertido, por ejemplo, en el principal socio comercial de los países más grandes de América Latina, de Brasil y México. México es el segundo socio comercial, porque México le vende mucho a Estados Unidos por tener frontera común, pero sí Brasil tiene como principal socio comercial a China. Esto ha ido creciendo en volumen y esto para los Estados Unidos es absolutamente inaceptable. Eso por un lado. Después, por otro lado, está el tema de las orientaciones políticas, ¿no? No es solo un tema económico, ¿no? Tú sabes que hay una ideología detrás de esto del sistema capitalista, una ideología individualista, una ideología de competencia, una ideología de no compartir, una ideología de que, digamos, como que hay distintas clases sociales y eso está bien. Entonces, para subsistir el capitalismo necesita que las cosas sigan así. Si empiezan a aparecer modelos alternativos al capitalismo, eso lo pone en riesgo al mismo sistema. Y eso es un poco lo que ha venido pasando, no solo en Cuba, que es, digamos, el primer ejemplo histórico de un país más solidario, de un país donde la educación es gratuita, donde la salud es gratuita, que normalmente se dice que Cuba es pobre porque los salarios de los cubanos no pueden medirse en términos de dólares con otros países. Claro, pero uno debe contar también eso, ¿no? Que uno no paga salud, que uno no paga educación, desde el prejardín, desde la primaria misma, hasta la universidad, ¿no? Todo el sistema de educación gratuito, que cuánto cuesta en el sistema capitalista. Bueno, algo similar, o sea, el capitalismo quiere evitar que surjan modelos alternativos, porque se basa en la idea de que, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa. Esa idea tratan de imponer, que por los siglos de los siglos vamos a vivir bajo un régimen de competencia, de donde el hombre es lobo para el hombre, y yo creo, Hobbes, exactamente, y que yo creo que es muy importante que haya modelos, que haya diversidad, que surjan alternativas y que la gente pueda elegir entre diversos modelos, y entonces iremos viendo cómo va evolucionando la historia. Estados Unidos, como principal representante del capitalismo mundial, no quiere que surjan modelos alternativos, y por eso, entre otras cosas, esta gran ofensiva que ha montado desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico contra un país como Venezuela, que viene intentando caminar por otro sendero en los últimos 20 años. Y ahorita que hablamos un poco de lo político y lo económico, ¿crees que existe en Latinoamérica una especie de lawfare sistematizado? O sea, por los diferentes gobiernos progresistas que se han visto atacados simultáneamente, ¿crees que existe un lawfare? O sea, ¿que se ha estructurado como un plan en toda Latinoamérica? Sí, no hay ninguna duda. Quizás para que la audiencia nos siga, creo que el lawfare al que te referís es un concepto que habla de una guerra judicial, ¿no? Uh-huh. O sea, de la utilización de la justicia para perseguir, encarcelar y proscribir, en definitiva, políticamente a líderes de oposición o a líderes a los que no se les quiere dejar el mando del país, ¿no? Sí, no hay ninguna duda, yo creo que es una cosa planificada y tiene una, digamos, tiene asidero esto en cursos en los que han participado actuales jueces, actuales fiscales que están en ejercicio, cursos organizados también por el gobierno de Estados Unidos, por la justicia de Estados Unidos, con con el pretexto, digamos, de que acá la justicia no funciona, de que la justicia es corrupta, de hacer una mejor justicia. Efectivamente es así, han sido formados, digamos, en cursos. Además hay oficinas específicas de asistencia a fiscales y jueces. Por ejemplo, el caso del juez Sergio Moro, de Brasil, que ha procesado a Lula, y que ha, después de eso se lo ha condenado a 11 años y poco más de cárcel, sin tener pruebas contundentes, porque no hay ninguna escritura que avale que el departamento del cual se lo acusa que recibió de una constructora sea de él. O sea, es más, la escritura figura a nombre de otra persona, no es de él. Bueno, pero lo que quería decir es que es evidente que hay una ofensiva contra líderes políticos con cualquier excusa para desterrarlos de la arena política. Es lo que yo creo que pasa con Rafael Correa actualmente, es lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, es lo que pasa con Lula. O sea, los sectores de poder quieren eliminar cualquier posibilidad de competir en una competencia justa y que el pueblo realmente decida, ¿no? Estamos entrando en una fase muy problemática, me parece a mí, lamentablemente, en una fase antidemocrática, un poco con esta técnica del lawfare, de la persecución judicial, muy conectada con una persecución mediática, ¿no? Con una demonización mediática, con una crítica desmedida, unilateral, direccionada solamente a un sector, porque a mí la crítica pública, la crítica, digamos, en la prensa, a mí me parece muy bien, pero es sospechoso que la crítica siempre vaya dirigida contra los mismos, ¿no? Y no sea un poco repartido. Así podría decirse, bueno, este es un medio o un sistema de medios equitativo, ¿no? Que unas veces le pega el palo a uno y otras veces la cosa va para el otro lado, ¿no? Pero si te fijas, si tú sigues, si analizas las noticias, cualquier página del periódico o cualquier audición, vas a ver que siempre tiran el palo para el mismo lado, tiran la crítica para el mismo lado. Entonces, eso los hace sospechosos de ser parte, o sea, no ser realmente no hacer el papel de una prensa justa, sino ser parte de un juego en realidad favorable a los intereses del poder económico. Espectacular charla con nuestro amigo Javier. No se preocupen que no se cortó ni nada, es que la próxima semana les traeremos la segunda parte de esta conversación. Ya les dijimos, estamos tomando un cafecito y tiene que ser así porque el reloj ya nos jala de las orejas y nuestros compañeros de aquí de la radio Casa de la Cultura ya nos están sacan sacando. Sí. Así que es tiempo de despedir a la actitud no violenta, no sin antes agradecer que nos hayan acompañado en este sábado de entrevistas y buena música. Ya me conocen, soy su amigo el Pato Guevara y estaré pendiente de ustedes desde nuestros canales de comunicación. Abrazo grande y buenas noches. Desde la cabina de la Radio Casa de la Cultura también me voy despidiendo, soy Rosana Ayabaca. Sigan pendientes y uniéndose al Octubre No Violento, por ahí nos podemos encontrar y pasarla súper bien. Un abrazo de paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.